Bienvenidos al episodio 136 de Yo Soy PlayStation. Les saludo a Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo esta semana tenemos casa llena. Tenemos desde Carolina, Puerto Rico, el príncipe Matt. Aquí después de 3 semanas sin estar saliendo. Max lo que hacía era miqueando, pues Max lo que cogiera una clase trililí ahí, yo no sé, no voy a salir, me tengo que estudiar, que me voy a colgar en el examen, que qué sé yo. Max, ¿cómo estuvo ese examen? Estuvo bueno, espero salir mejor de lo que pensaba. Yo imagino que tú estabas bien asustado porque esta clase era teórica, nada de programar, nada de... Sí, bueno, era artificial intelligence y todo eran que si ecuaciones, que si teorías, que o teoremas, nada más. Bueno, y también tenemos esta semana desde Ponce, Puerto Rico, petición popular al Pinball Wizard, Michael Negrón. Yeah, esta semana sí que soy el Pinball Wizard, ya veremos en lo que estamos jugando por qué. Y tú sabes, Ponce. Yo tuve que cambiar la agenda porque Michael inicialmente puso Ponce todas mayúsculas y que esto era para mí. Porque eso no fue un typo, bueno, es a propósito, porque cuando tú entras a Ponce están las letras de Ponce así en mayúsculas. Ay no, yo sé que fue a propósito, pero esas las cambié. Pensé ponerlas todas en minúsculas. Okay. Y desde Peñuela, Puerto Rico, el papá del Yocachin, Alex Nation. Yeah, que es la que hay, gente. Saludos, muchachos, que es la que hay. Todo vale, bien, saludo. Alex. Aquí estamos otra vez de vuelta. Alex, tú coges vacaciones ya mismo. Otra vez. Bueno, vino un fin de semana largo por ahí ahora en mayo. Y después en julio me tengo una semanita libre. A finales de mayo. Faltan 4 semanas, parece. Pues está al lado. O sea, que yo, por ser empleado de gobierno, lo primero que yo hago cuando empiece el año es marcar en mi calendario los días feriados y los días libres. Eso es un trabajo arduo. Y todo esto, todo esto auspiciado por Alberto. Gracias Alberto por tus contribuciones. Es que yo gozo de muchos días libres en el año. Y este año hay uno extra porque este año estamos año eleccionario, así que tenemos un día libre. Oh, sí, man, el día de las elecciones, Inca, te quiero. Y si ganan, lo cogen libre el día después. Y si pierden, también. Sí, no importan, ganen o pierdan, libre el siguiente. Y siempre hay que estar pendiente, pues si gana Coto este sábado, pues el lunes posiblemente sea libre. Puede ser. Uy, ¿van a ver la pelea? A mí no me han invitado para ningún sitio, pero si me invitan para algún lugar la veo. Match, salva la pregunta. Pues mira, no sé dónde verla, pero buscaré. Hay que buscar. Muchas gracias. Siempre parece algo. La pregunta que les hago, ¿las van a dar en los cines en Puerto Rico? Sí. Ah, pues mira, Alex, si no consigues nada, contra ver el cine. Es que siempre va a conseguir algo, siempre aparece alguien. Eso es lo bueno de Puerto Rico, eso es lo bueno de Puerto Rico. Exacto. Sí, es un evento nacional. Exacto. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos para los titulares de este episodio. Revelan modo multijugador para God of War Ascension. Confirman PlayStation All-Star Battle Royale. Sega presenta el GOTY Sonic and All-Stars Racing Transform. Primer DLC de Skyrim, Dawnguard, anunciado para la otra consola. Comienza el proceso de registro para Extra Life 2000. Impresiones y detalles sobre el trailer de Call of Duty Black Ops 2. Dan detalles de los bonos de preorden para Starhawk. Rumor, Sony a implementar sistema de niveles a su servicio de Plus. Este mes salen al mercado las figuras de Borderlands. Regresa GT Academy. Tenemos los próximos lanzamientos y la próxima semana. Y la actualización de la PlayStation Store, gente. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Esta semana se dio a conocer el modo multijugador de God of War Ascension. Por lo que se dio a ver y lo que se explicó eventualmente, se dijo que va a ser un 4-on-4 multiplayer, o sea, 4 versus 4. El modo que presentaron en el video y en la presentación lo llamaron Execution, el cual está basado en ganar control sobre un mapa para obtener una recompensa que te va a poder permitir terminar la partida. Por lo que se vio en el video, ellos pues están peleando, ganan control sobre un área, y una vez que ganan control sobre un área, el Cyclops que se encontraba en la parte de atrás, básicamente está disponible para que lo maten. Y entonces una vez tú lo matas, ganas la partida. Claro, está todo al estilo de God of War, bien gory, bien brutal literalmente en la acción. Se ve de lo más chévere. A mí lo único que me preocupa es el combate. Todos los movimientos de los personajes están basados en los movimientos de Kratos. Pero usted no utiliza a Kratos en este modo. Así que va a ser mucho square, square, square, square. Y puede ser que no sea fun en ese aspecto. Eso desde mi percepción. El juego va a tener un sistema como que de clases, el cual lo van a llevar por una historia bien bien simple, en la cual tú le vas a vender tu alma a diferentes dioses, ya sea Zeus o Hades o Ares o Poseidon, y entonces eso va a ser como que lo que te va a dar los skills dentro del juego. Se dijo que va a tener una amplia variedad de artículos para personalizar los personajes, y entonces se encuentran explorando otros modos adicionales para el multiplayer. A mí me alegra de que sea algo diferente dentro del universo de God of War. Yo entiendo que no le hace falta, pero si lo hacen bien es bienvenido. Es como el multiplayer de Uncharted. No era necesario, pero le quedó bien. No le hace falta, pero como quiera va a ser una porquería. Ay, qué fuerte. Por lo menos a mí cuando yo vi el video, la impresión fue como que, tú sabes, se ve bien, todo cool, pero yo estoy en el barco de... No sé, no me atrae, no me atrae. Lo que me atraería sería lo que llevan rumorando es que en el nivel multiplayer contenga las misiones online. O sea, que sean unos storyline missions con otros jugadores, pues, para completar un objetivo y unas cosas, pues eso ya llama más la atención. Pero el combat ese que enseñaron ahí, no sé. No me atrae, honestamente. A mí no me convence el combate. Eso va a ser mucho aprieta botón y nada, o sea, si tienes suerte de pegarle a tu oponente primero y hacer un buen combo, el tipo no se va a levantar la mano. Esa es la manera en que yo lo veo, tendría que probarlo a ver si en verdad va a ser así. Pero esto lo hacen más porque, pues, un juego sin multiplayer, pues baja de valor rápido, la gente lo pasa y lo da en trading. Y pues eso es lo que ellos quieren evitar. Yo quiero que en algún punto den a conocer si va a tener co-op y que sea co-op drop in, drop out. Por lo que yo escuché de la conferencia, en un momento que estaban demostrando el execution, ¿verdad? El modo de execution, pudieron observar cuando otros jugadores entraron a una partida que en un momento estaba, creo que 4 contra 2. Y desde la nada entraron dos jugadores adicionales para completar el otro equipo. O sea que, por lo menos, no sé si es un indicativo de drop in, drop out, pero pues se acerca un poco. No, pero yo me imagino que lo que está haciendo es rellenando la partida. ¿Sí? Yo lo que quiero es co-op como tal, que tú estés en la historia. Y si hay un segundo personaje que entre en medio de tu historia, no que tú tengas que salir y setear el juego para dos. A los Borderlands, yeah. Que es excelente. A los Borderlands, yeah. Exacto. Ese es mi modo cooperativo favorito. Sí. Que yo no tenga que salirme para poder invitar a alguien. Bueno. Confirman Super Smash Brothers PlayStation. ¿Qué es eso? Goti. No, confirman PlayStation All-Star Battle Royale. Como todos saben, pues este es el spin-off, ¿verdad? Como si fuera la copia. El copy-paste de Super Smash Brothers de Nintendo. Pero ahora es de PlayStation. Y ahí, ¿verdad? Se dio a conocer que hay 6 ya personajes confirmados. Estos son, pues, Kratos, Fat Princess, Sly, Sweet Tooth, Pararapa the Rapper y Redick. Si no saben quién es Redick, pues es de Killzone. Uh-huh. Ya que esos fueron los que se vieron en el video. Exacto. Y entonces dijeron que ellos no dieron muchos detalles, sino que enseñaron como un trailer un teaser, un video del gameplay, y se veía que era casi igual en mi opinión, a Super Smash Brothers, o sea, era igualito. Si tú cierras los ojos, que veas borroso, ¿tú te crees que es Super Smash Brothers? Sí, tú lo ves y es igual. El zooming, el zoom out y todo. No, no, pero esto es totalmente diferente, porque si se fijan, no los pueden sacar del stage y no tienen marcador de vida. Es totalmente diferente. Y que por número. Lo interesante es que dos personas de la comunidad nos dejaron unos comentarios en el grupo de Facebook indicando de que estas no son las primeras copias que hacen de Super Smash Brothers. Hubo una que hicieron de un juego de Ninja Turtles con este mismo concepto. Se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Mashup. Yo no me acordaba de este juego, pero después que busqué el video me acordé de cuando el juego estaba por salir. Y es bastante parecido, pero el dios del copiete es el Battle Stadium D.O.N., que esto es de la business esta, de Goku y Naruto. Dragon Ball. Sí, eso lo puso Macharelo. Yo este juego sí que nunca lo había visto. Y wow, es idéntico. En verdad que también, si cierras los ojos un poquito, te crees que es Super Smash. Es como una fórmula de estilo de juego. Sí. A mí, en mi opinión, a mí me gustaba mucho Super Smash Brothers y lo encontraba entretenido jugarlo, ¿verdad? En grupo. Uh-huh. Porque jugarlo solo a veces te dan ganas de tirar el control contra el piso, porque de momento veías que todo el mundo estaba en contra de ti. Pero cuando estás en grupo jugando con cuatro personas, verdad que era un vacilón brutal. Pero no sé, para mí que esta gente hizo un copy paste ahí bien chévere también. Pues las imágenes que se liquearon antes de que fuera oficial, se veía que en el estudio las personas trabajando y se veía un Wii en la parte de atrás. El research. Sí, ya. Yeah. Y además de eso, pues dijeron que iban a dar más detalles del juego en E3, así que. No, o sea, se ve interesante. Puede ser que lo compre. A mí me gusta el juego y para jugar en la comunidad online. Sí. De verdad que no. O sea, no tiene precio, pero en mi opinión, de verdad que es un copiete de Super Smash. Ya. Yeah. Aquí el único argumento en contra es que sea una copia, pero si hacen una buena copia, ya, ¿por qué no comprarlo si uno disfrutó del Super Smash Bros? Es como el Mod Nation Racer. Sigue los conceptos que introdujo Mario Kart, pero ellos hicieron un buen trabajo. Lo bueno de Mod Nation Racer es que ellos tenían todos estos elementos de personalización de las pistas, los personajes, los carros. Y entonces le daba otra dimensión que no se había explorado en Mario Kart. Y hacía el juego, a pesar de que era muy similar en gameplay, le daba su propio estilo. Uh-huh. Ya en este caso yo no sé qué irán a hacer. Hay que ver en E3 cuando anuncien los demás personajes, que me imagino que estará por ahí Nathan Drake, estará Cole, o sea, los clásicos ya. Yo quiero Kevin Butler. Ese va a ser el boss final. No, yo sí. Si el pétalo de Flower no está. En el background, porque algo que escuché en podcast que entrevistaron a los desarrolladores es que los personajes que no van a estar activos van a ver cosas en el background. Cada background va a tener como que una mezcla de dos franquicias de Sony. Va a salir de Wipeout, que tú dirías, pero Wipeout no hay un personaje como tal para pelear. Pero sí va a haber un stage con un elemento de Wipeout. Y también van a salir Patapón y esas cosas. O sea, que puede salir algo de Flower. Ayer yo estaba buscando por internet y vi que alguien tiró una foto en el estudio, ¿no? Están trabajando con este juego. Y en el fondo sale una persona trabajando en el modelo de una, ¿verdad? Como si fuera una mujer. Uh-huh. Y atrás tiene la foto de la compañera de Ico en el juego, que tú tienes que llevar a la muchacha todo el tiempo. Y estaban como si fuera modelando esa personaje. O sea, que no saben si va a ser un personaje o va a ser parte de un stage, así que puede ser que ella venga. No, pueden hacer un stage mezcla de Shadow of the Colossus y Ico. Y también pueden hacer un stage mezcla de Flower con Journey. Algo así que mezclen. No dudes que después, pues, como todo negocio, pues saca el juego, a las par de semanas venga un DLC con más personajes. Exacto. Con ropitas extra, o que ya estén en el disco y estén bloqueados. Ah, no, espérate, pero no es Capcom. Perdón. Calma, eso no es Capcom. Bueno, la cuestión es que mucha gente de nuestra comunidad está emocionada por este juego. Este juego es una celebración de todo lo que es PlayStation. Y de verdad que esta compañía se está jugando el futuro con este juego. Ellos no han hecho otro juego. Llevan muchos años desarrollándolo. Y ahora que lo revelan, pues de verdad que hay que apoyarlo, porque esta es nuestra casa. Esto es Sony. Veremos a ver. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Y me toca, right? No, ya. Yeah. Ya. Yeah. Sega presenta Sonic and All-Star Racing Transform. Ya saben que había salido uno anterior para todas las plataformas, que tuvo una recepción pues regular. O sea, el juego fue bastante aceptable. Por eso están sacando esta segunda versión. Que lo que lo hace Transform es que los vehículos se van a poder convertir. Yo pensaba que era algo como que una crossover con Transformer, pero no. Pero más o menos sí, porque los vehículos, o sea, los carros se van a poder convertir en botes, en aviones y todo esto. Y también anunció... Como Diddy con Racing. Eso mismo iba a decir yo, me sacaste así, la palabra a la boca. También va a tener personajes favoritos, que como los que todos conocemos, como Vice de Skies of Arcadia, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje? ¿Coqui? Y Gilius Thunderhead. De ese sí me acuerdo. De Golden Axe. Y ya es el enanito, el vikingo verde. Personaje favorito. También vamos a tener pista de Panzer Dragoon. O sea que este es el equivalente de PlayStation All-Stars Battle Royale, pero de Sega. Aquí van a tener el personaje todo de Sega, bien chévere. Y me imagino que le dieron el green light al otro set. Bueno, pues dijeron, pues vamos a hacer este mucho mejor. Vamos a integrarle quizás ideas que no hayan integrado en el original. Y se anunció que esto va a estar disponible para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, 3DS y PC para esta Navidad. Todavía la fecha no está confirmada. Nice. Yeah, del primero no había muchas expectativas y sorprendió. Vamos a ver si Sonic se puede ganar la vida ahora como piloto de carrera. Exacto. Creo que en el iPad que lo pusieron a peso. Y pues a peso uno lo compra todo. Y es bien bueno, el enemigo lo juega cada rato. Creo que Billy está preordenando por Amazon. Sí. Bueno, gente, continuamos por aquí. Y es que se anuncia el primer DLC para el GOTY de Smash y de todos en la comunidad. Y de hecho, el GOTY del año pasado. Que es para Skyrim. El DLC se titula Downguard. Pero como ya Bethesda lleva haciendo ya en varios años, este DLC va a salir primero para Xbox 360. Pero eventualmente va a estar disponible para PlayStation 3 y PC. Para Xbox va a estar disponible durante este verano, pero para PlayStation 3 y computadora pues viene un poquito más lueguito. Así que no hay una fecha confirmada de cuándo sale, pero viene. Por lo menos para PC no hace tanta falta, porque en PC nosotros tenemos los mods, y eso le da vida al juego con un montón. O sea, hay gente que han creado islas completas en el juego con dungeons y todo, así que el juego nunca se acaba, por lo menos se ha convertido en ¿cómo que sea? En un Minecraft. Bueno, los juegos de PC usualmente, si son populares, hay comunidades que se dedican a hacer mods para juego ellos. Tiene una comunidad grandísima. No, yeah. y que Steam tiene lo que dice el Steamwork, que es que la gente los crea y los someten a Steamwork. Y tú los bajas de Steam y Steam mismo se encarga de instalar todo lo que necesite. Y si no lo quieres, lo desinstala y Steam se encarga de ir a los archivos que tú modificaste y los borra y te los vuelve como estaba. O sea, que eso es un palo. Y si queda súper brutal, puede ser que le guste a Valve, puede ser que te compren el concepto. ¿Verdad? De ahí salió Counter-Strike. Sí. Que era un mod y a ellos le gustó y compraron la idea. Mira, y pues si quieres más información de esto, en E3... van a estar anunciando más información sobre este DLC. Diablo, yo entiendo que va a salir como que tarde. Ya hay muchas personas que le han sacado el platino. No. Sale bien. Porque la gente, pues... básicamente, me imagino que este DLC viene... Ellos dicen que no van a ser como si fueran DLC. Que más bien van a ser expansiones. Que por eso ellos se han tardado en sacarlo. Pues ellos dicen que no los vean como un contenido adicional, sino que una expansión al juego. Y de pues eso se caracterizó. Sí, de eso se caracterizó Oblivion. Oblivion solamente sacaron como tres nada más. Pero uno de ellos eran 80 horas de gameplay de verdad y como 120 de haciendo misiones, o sea, side wow. missions, o sea, que básicamente le siguen dando vida al juego. Y más que, ¿verdad? Tú puedes seguir subiendo de levels y de levels. O sea, ya la mayoría de la gente pues está en sus level 50, sus level 50 y algo. Y pues ellos lo que hacen es cuando tiran estos DLC, vienen, o sea, tiran monstruos nuevos y qué sé yo, pero vienen más difíciles, o sea, para estar con el grupo, o sea, con la gente que ya ha llegado lejos. Y eso pasó con Oblivion, uno de los DLC que ellos sacaron, o las expansiones, decían que era necesario, o sea, lo podías entrar, pero era conveniente haber pasado el juego y estar en tal nivel para entrar a la isla, porque era The Shivering Islands, para entrar a esa isla, a esa expansión. Así que yo creo que sale, que vienen bien en buen momento. Ya, si es una expansión siempre cae bien. Uh-huh. Yo pensaba que era más un DLC de que dos o tres misiones, armamento y más cositas. Y una de las cosas que ¿verdad? Que de las cosas que dijeron que podría tener el juego, porque salió como un beta por ahí, alguien se metió y empezó a sacar información de los archivos que tira, pues salió un patch fue y se mete a buscar qué es lo que trae el patch. Y creo que hay una clase, o sea, de Snow Elves, que según la historia, pues los Snow Elves están extintos hace mucho tiempo. Pues puede ser que salgan Snow Elves, hay armaduras nuevas, hay referencias a Crossbow, o sea, que hay armas nuevas, o sea, que puede venir bien, bien chévere. Nice. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, y es que ya comenzaron las inscripciones para Extra Life 2012. Les recordamos que Extra Life es un maratón de videojuegos con el propósito de recaudar dinero para hospitales bajo la sombrilla del Children's Miracle Network. En el caso de nosotros de Puerto Rico, estaríamos jugando por el San Jorge Children's Hospital. Nosotros hemos participado de esta actividad en 2 años. Este sería nuestro tercer año. Y invitamos a toda la gente de la comunidad a que se una a este esfuerzo de alguna manera u otra. Lo puede hacer participando activamente del maratón. Usted se inscribe y entonces busca auspiciadores y juega por 24 horas. Esto es un sistema de honor. Nadie lo va a estar velando de que usted juegue las 24 horas, pero es un compromiso que usted hace con las personas que le donan dinero. La otra manera de participar de esta actividad es que usted haga su donativo. Usted puede auspiciar a cualquiera de nosotros. Puede ir a la página de recaudaciones y hacer una donación por la cantidad que usted quiera. Ellos sugieren que sea $1 por hora, o sea, $24. Pero no todo el mundo está dispuesto a dar $24. Hay personas que están dispuestas a dar más, hay otros que dan menos. Pero cualquier donativo es muy, muy apreciado. Actualmente tenemos una página en Facebook que se llama Extra Life Puerto Rico. Nos puede buscar por ahí, por favor, y van y le dan un like. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es llevando la información a las personas de que la fecha del evento, que vamos a estar participando, esas cosas. No vamos a estar activamente pidiendo donativos porque todavía falta tiempo para la actividad. Ya cuando falte como 2 meses, pues comenzamos con la cantaleta de pedirle a usted. Y entonces también, si quiere ver la página de recaudación, puede ir a extra-life.com y entonces ahí puede buscar Extra Life Puerto Rico. Ese es el nombre del equipo con el que vamos a estar participando este año. El año pasado y el anterior el equipo se llamaba PSMPR, este año Extra Life Puerto Rico. Esto es un esfuerzo en conjunto. Vamos a ver si logramos juntar más gente de diferentes comunidades y pues a jalar todos para el mismo lado, a ver si logramos regalar más dinero. Y para finalizar, la fecha de Extra Life de este año va a ser el sábado 20 de octubre del 2012. Así que marquen sus calendarios, den la vuelta por Facebook y tengan sus wallets listas para que den su donativo en algún momento. Yeah. Así que ya Alex se anotó en el equipo. Sí. Michael, tú todavía no te has anotado, ¿verdad? Ya, Mash, ¿tú te vas a anotar, Mash? Sí. Ah, pues miren, a cualquiera de nosotros nos puede hacer un donativo cuando el tiempo llegue, preferiblemente a mí o a mí. Nosotros tenemos aquí una carrera amistosa, a ver quién recauda más. Vamos a ver. Bueno, ya, next. Bueno. Bueno, como todos saben, salió ayer, ¿verdad? Fue el trailer de Call of Duty Black Ops 2. La premiere en televisión del trailer. Exacto. Y además del trailer, pues salieron varios detalles sobre el juego. Y siguen saliendo como locos. Y dicen que tomará lugar en el 2025. O sea que está... No está tan lejos. Suena impresionante, pero no exacto, está tan lejos. No está tan lejos de la realidad, pero está por encima de Modern Warfare 2. Que Modern Warfare pues se caracteriza, ¿verdad? Por estar acorde con la tecnología de los militares. Pero que van a haber flashbacks a los 80 presentando varios personajes de Black Ops. O sea que van a haber personajes viejos de la serie. También el personaje principal será David Mason, que es el hijo de Alex Mason, que es el personaje principal de Black Ops, que es el que uno utiliza. También tomará lugar en varios sitios como China, Estados Unidos, entre otros. Será enfocado en un futuro cercano. Así que esperen que las armas sean un poco futurísticas, quizás no tanto, ¿verdad? Como tirando láser o no. No van a ser Stormtroopers. Exacto. Pero sí puede ser que estén los prototipos que se están evaluando en estos momentos. Entre mil cosas más que se pasan saliendo todos los días. Yo vi el trailer. Para mí se parece mucho a un juego de Battlefield, que se llama Battlefield 2143. Para mí es exacto a ese juego, ¿eh? El juego de Battlefield que está la CCTA en el 2143, pero para mí es una copia idéntica. A mí no me gustó mucho lo que vi. Para mí yo creo que se hubiera enfocado más en algo más moderno, quizás enfocarse en esa área de los 80, que hay muchas cosas que hacer, o irse más a lo moderno, como a los 90 o algo así. Pero para mí que no era el momento de irse hacia el futuro. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo entiendo que sí, porque ya la gente como que está cansada, está buscando algo diferente. Me dio una impresión de Metal Gear, no les dio esa impresión en la parte que salen los robots en el Battlefield. Ya, se veían cositas así que podían ser sacadas del último Metal Gear, particularmente. Yo en mi caso me sorprendió de que se fueran hacia el futuro. A pesar de que ya durante el día se había liqueado el rumor de que se iban a ir para allá adelante. Pero yo visualizo más Black Ops como que más jungle y más épocas más atrasadas. Yo quizás hubiese esperado, algo siguiendo, la invasión a Panamá de Estados Unidos o algo en esa línea. Pero no, se fueron para el futuro hay ahora. Hay mucho que ellos pueden sacar, de Black Ops, que no fueron cosas muy... que no salieron, en la historia no son tan relevantes, pero que en la era militar, son cosas que pasaron que no mucha gente se enteró, como eso. Ya, en general a mí me pareció chévere que se vayan así hacia adelante, así se quitan un poco el estigma de que todos son lo mismo. Uh-huh. A pesar de que quizás el feeling sea igual, pero por lo menos hay un cambio drástico de ambiente. Yo lo que pienso ahora es que ahora tienen como guerra entre Treyarch y Infinity Ward o Sledgehammer, creo que fue el que hizo el Modern Warfare 3. Porque, como que Modern Warfare se caracteriza en lo nuevo y un poquito más avanzado, y de momento esto viene, papu, yo te tiro algo por encima más avanzado. Y no sé, no... Como que Treyarch no se caracterizaba por cosas muy modernas. Yeah. La cosa es que ellos están bateando adelante. Están desde ahora ya poniéndolo en la boca de todo el mundo. Para bien o para mal, hay mucha gente que lo ha criticado, hay mucha gente que le ha gustado. Pero el objetivo de ellos se ha cumplido, que es que la gente esté hablando de eso. Exacto. Yo soy fiel fanático de la serie, así que yo lo compraré de igual, pero no sé, para mí que se hubieran concentrado más en otras épocas y todavía no irse hacia el futuro. Pero en otra noticia, Treyarch dijo que hay más de 300 personas trabajando en Black Ops 2, así que el desarrollo de Black Ops 2 está a la milla con toda esta gente trabajando, así que esperen, no more glitches. O sea, yo espero que exacto, yo espero que con tantas personas trabajando en este, en el producto, yo espero que sea un producto súper bueno. Y no me imagino que las 300 personas deben estar trabajando en desarrollo, sino en otras áreas, pero me imagino que todo está en conjunto y espero que venga un buen producto de parte de Treyarch. Yo como siempre lo voy a comprar, digo que no lo voy a comprar, llega el día, lo compro, juego un mes, o par de semanas con ustedes, la fiebre, después acabo el campaign y lo dejo en trading. O sea, más o menos eso es lo que he hecho. A mí me verán haciendo fila allí en el Midnight, como siempre. Faltando al otro día, me enfermo. Ya dieron la fecha, Mash, dila por ahí para que Alex sepa qué día va a faltar por enfermedad. No estoy seguro, creo que es el 11. El 13. Más me crece la emoción de separar Black Ops. Exacto. Bueno, pasemos a los detalles de los bonos para por preordenar Starhawk, que sale la semana que viene. Este es el shooter exclusivo de Sony, que le han dado más promoción, pero ha salido Dylan Job en un montón de podcast, promocionando el juego, explicando cómo es. Yo el beta, de verdad que si entras al beta sin haber escuchado nada del juego, pues puede ser un poquito intimidante, porque tiene elementos como de RTS, que tú entras al Battlefield y lo puedes modificar haciendo fábricas de Starhawk o poniendo torres. O sea, parece también como una Tower Defense. O sea, que tiene esas cosas. Pero que después que escuché el podcast de PS Nation y que explicaron que en el campaign tú aprendes todas estas estrategias de cómo es que se posicionan las armas y las defensas en multiplayer, pues me interesó más y ya lo tengo reservado. Y ya en GameStop van a dar un fracatán de cosas por ordenar el Starhawk. Tenemos el Maw of Despair Outcast Co-op Map. O sea, que ya sabemos que tiene co-op el juego, eso es bueno. Shade Warrior Multiplayer Skin. El Starhawk Concept Art PS3 Theme. El Game Soundtrack ya viene incluido con el juego. Que de hecho creo que lo he visto semana en el PSN, que lo pusieron a la venta por el número 99. El Echo Scrapyard Rifter Pack. Eso no sé qué es. Debe ser algún alma DLC. El Scrapyard Homeworld and Huxley Arden Multiplayer Skin. ¡Ay, santo! Eso mismo. Y el juego original de Warhawk de PlayStation 1 también lo vas a tener incluido en este pack. O sea, que incluyeron un montón de cosas. Ellos dicen que tiene un valor de $20 aproximadamente todo este DLC que están dando por reservar Starhawk. También indicaron que los que participaron del multiplayer beta van a recibir como una... algo para la ropa, para que es solamente... como un emblema. Exacto, es exclusivo para los que participaron del beta y también para los que han jugado Warhawk, también le van a dar ropa exclusiva que solamente la van a tener esas personas que no van a estar disponibles para la venta. De verdad que ya Johnny lo tiene reservado también, que Johnny siempre, aunque no sea su género favorito, pues auspicia los exclusivos de Sony. Y VVD también indicó que lo va a comprar, así que nos dejan saber quién lo va a comprar, porque Starhawk es un juego que se disfruta más cuando se juega en equipo, con gente que tú conoces, con el headset, que puedas coordinar una estrategia, pues así es que se supone que el juego se juegue, porque cuando juegas con extraños, de verdad que es un pain. ¿Estos bonos son exclusivos de GameStop? Sí, esto es el package de GameStop. ¿Los otros retailers tienen algo similar? No, hasta ahora no he visto que Amazon haya anunciado nada de lo, pero imagino que también tienen cosas similares. Bueno, GameStop se está afilando. Sí, está muy, muy bueno. De verdad que sí. De Max Payne, que sale la próxima semana, no he visto que hayan ofrecido tanto. O sea, y que empiecen hoy, esta semana salió el pase de Max Payne para todo el DLC, igual que hicieron con con el anterior, ¿cómo se llama? El Einual. El Einual, sí, sacaron un pase. Pues, ya esta semana está disponible el pase, que luego cuesta 29.99 de Max Payne. O sea, el juego no ha salido y ya te están vendiendo el pase. Me imagino que GameStop también lo deben estar vendiendo. Nice. Yeah. Esto es así, ¿tú sabes? Ay, esto es así, el juego cuesta 60 y los DLC te cuestan, ya ellos más o menos están estimando, que también lo hicieron con Uncharted, 25 o 30 dólares de DLC que la gente está dispuesta a comprar por anticipado. O sea, y ahora te están vendiendo estos pases que cuestan 20, de 20 a 30 dólares, que la gente que de antemano, que ya sabe que va a jugar muchos juegos, pues lo compran de antemano, se olvidan de eso. Esperen el Game of the Year Edition. Exacto, sí, esperar lo que te he dicho como Batman. ¿Y sabes que va a costar $50 el GOTY de Batman? Diablo. O sea, 10 pesos vale. Menos. Va a tener todo el contenido y va a costar $10 menos. Ya, la verdad que está bueno por ese precio. Yo creo que ya si se va a vender el Batman que uno compró primero, el momento de venderlos ahora antes de que de precio. Yo creo que ya es tarde. Yo creo que ya en GameStop bajaron los precios. Le bajaron el trading value. Está por el piso, te dan 10 pesos y cuidado. No, hay que venderlo independiente. Sí, ¿no? Acá. Intercambiarlo. Exacto, intercambio. Yeah. Bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, muchachos, tengo aquí una noticia que es más bien un rumor. Y es que se está rumorando de que Sony quiere implementar o está estudiando la posibilidad de implementar un sistema que le asigne niveles a el servicio existente de Plus. La compañía está estudiando, ¿verdad?, de añadirle 3 niveles a las suscripciones para los usuarios, ¿verdad?, dependiendo el tipo de nivel o de tipo de suscripción que usted pague por tener, pues eso va a, ¿verdad?, influenciar en el contenido que usted va a tener acceso. Entre las opciones que se están estudiando está la opción, ¿verdad?, de que dependiendo del nivel, pues se le ofrezcan más juegos, mejores contenidos y hasta se estudia la posibilidad de atar servicios como por ejemplo Call of Duty Elite. Todo esto, ¿verdad?, se recopiló a base de una encuesta realizada a un grupo de personas en las que pues expresaron todas estas ideas y estas preocupaciones del servicio Plus. Hasta el momento Sony, ¿verdad?, no ha confirmado si esto es cierto, pero en la actualidad ellos están bien complacidos con el resultado que han tenido de la del servicio Plus dentro de sus usuarios. ¿Qué ustedes creen? ¿Esto será verdad o se quedará en rumor? No, yo no creo que sea cierto. Algo que me dice que quizás no sea cierto es que se menciona lo de Call of Duty Elite. Yo no creo que eso lo vayan a incluir en ningún servicio, y menos con la relación que tiene Sony con Activision. Mm. Y no es que sea mala, es que Activision tiene mejor relación con Xbox, donde tienen este partnership donde el contenido sale primero allá. Exacto, y Sony está con EA, con el contenido de Battlefield que sale primero acá. Uh-huh. Y también añadirle más niveles a un servicio crea confusión. Sí. Y entonces, quizás, yo no dudo que lo estén estudiando, de que pase, no creo. Pero si pasa, me imagino que será PlayStation Plus, PlayStation Plus Plus y PlayStation Plus Plus Plus. PlayStation Plus a la 3. No, no creo que pase, en mi opinión. No debería. Yo pienso que no debería. No deberían segregar así, porque el servicio ha funcionado de maravilla hasta el momento, la verdad que sí. Y si va a pasar, digamos que vaya a pasar, quizás es uno, no creo que se vayan a ir más alto de lo que está ahora. Quizás se vayan más bajo. Uh-huh. Quizás para tratar de atraer a ese que está medio indeciso. Sí, pero no creo que se vayan más para allá. Bueno, tenemos que regresa. No, a Juan. Ahora vamos. Y era Juan, se quedó callado. Juan. ¿Qué pasa, bro? Chacho, yo creía que Max iba a comentar. No, porque te quedaste callado. Exacto. Yo como que... No. Ah, ustedes no sirven. Dale, cuenta. Bueno, es que la próxima noticia es que salen al mercado este mes las figuras de Borderlands. Estas figuras son fabricadas por NECA, que es National Entertainment Collectibles Association, el que se ha dado la vuelta por Amazon y ha buscado figuras en algún momento. Se ha dado cuenta que NECA tiene muchísimas figuras por ahí y usualmente a muy buenos precios. El nivel de detalle no es tan alto, pero claro está, tampoco los precios son tan altos. Yo creo que es un buen balance para el que le gustan las figuras, pero no es coleccionista a nivel extremo. Entonces, ellos van a estar sacando la figura pues, de Borderlands, lo que ellos le han llamado la serie 1. La serie 1 va a tener el Psycho Bandit, que sale pues en el primer juego, y va a tener también el Claptrap, el famoso Claptrap. Las próximas series pues, van a ser del Borderlands 2. La figura del Claptrap sale el 30 de este mayo por un precio de $24.99. Está un poquito fuerte, uh-huh. Especialmente porque la figura es de 4 pulgadas. ¿Qué? Lo chévere es que tiene una ruedita funcional, la antena, los bracitos. Tiene es touchscreen. No, fíjate, la figura se ve bien detallada en comparación, por ejemplo, NECA tiene otras figuras que tú las miras y dices, ya lo hubiesen puesto un poquito más corazón a hacer esto que se viera mejor. Pero esta se ve muy bien. Y entonces se fueron con un estilito self-shading como las gráficas del juego. Y se ven de lo más cool. A mí me gusta. Y la del Claptrap en particular trae una base, un display base, donde tú lo puedes poner y se ve de lo más curioso. La del Psycho Bandit ya está disponible y esta cuesta $19.99 y es un poquito más grande. Ahora mismo no recuerdo cuál es el tamaño de la figura, pero en definitivo es más grande que el Claptrap, porque está hecho a escala. So, posiblemente sea de unas 7 o 8 pulgadas. Y pues nuevamente, $19.99 ya está disponible en Amazon.com. Yo creo que hubiese sido más llamativo si por lo menos en esta primera serie hubiesen incluido por lo menos uno o dos de los personajes principales del juego. Bueno, quizás eso viene para la serie 2. Yo sé que para la serie futura ellos van a incluir los personajes nuevos. Quizás se van por esa línea en lo que sale el juego. Veremos a ver. Ahora sí, macho. A mí me gusta la de Claptrap. ¿Puedo decir mi noticia, mano? Dale, macho, dale. Bueno. Pero tengo que y que el saco va a estar. Dale, Max, dale. Ay, ya empezó como 5 veces, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Tengo que regresar a GT Academy. Este juego, esto es como si fuera como un demo que está disponible en la PlayStation Store gratis. Esto está hecho para... Está diseñado para convertir los mejores jugadores de Gran Turismo 5 en corredores en la vida real. Corredores de carros en la vida real. Cada competidor competirá en varias series de carrera utilizando diferentes carros marca Nissan. O sea que ellos tienen, ellos tienen un amor con Nissan. Hay 500, de los 1000, 500 son Nissan. Sí. Y van a haber 40 eventos por un periodo de 8 semanas y se va a estar escogiendo el mejor lap de cada evento y así seguirá pasando de ronda en ronda. Eso yo se lo dejo a Félix y a Ramachan, allá que pues yo lo esbarato contra la pared, veo a alguien que está al frente de mí en una curva, le meto un T-bone y... Así que no puedo, en la vida real no puedo. Ya, cuando saquen Destruction Derby Academy, pues entonces ahí yo me meto. Ya, eso es todo. Es ok. Alright, pues la próxima semana tenemos los lanzamientos. Ya dije Starhawk, que sale en mayo 8. GOTY. Ya. No, este es un juego que no tiene, pues, ¿verdad?, la popularidad que Call of Duty, pero los que sí lo juegan religiosamente, le dan support. Ya el desarrollador dijo que le van a estar dando mucho apoyo al juego, sacando updates regulares, viendo cómo es que la comunidad, lo que la comunidad prefiere para así sacar los próximos DLC, ¿verdad? Así que yo me gustó mucho cómo hicieron Warhawk, que también sacaron varias expansiones. Así que de verdad que espero que el juego le den apoyo. Lo único es que también ya este verano va a salir otro shooter para PlayStation y es gratis, que es 514, ¿verdad? Así es que se llama. Y pues, la gente va a preferir, ¿verdad? Un shooter gratis a uno que tienen que pagar. Bueno, todo depende, porque si es un download como el de DC Universe Online, yo prefiero pagar. Y también va a salir Datura, que es un juego de se puede jugar con el control, pero es mayormente PlayStation Move, se sugiere que lo usen con PlayStation Move. Y es un juego de aventura, está bien interesante, salió en Core, está, va a estar por $7.49 para los miembros de PlayStation Plus. Ya ese yo lo voy a comprar, es la que está, se ve interesante, es un desarrollador indie, hay que apoyar los indie developers. Así que yo por lo menos lo voy a comprar y pues estaré opinando aquí cómo está. Y esos son todos los lanzamientos que tenemos por ahora para la semana que viene. Cruzando los dedos que mañana Zen Studio tiró hoy por Twitter que mañana iban a anunciar cuándo ya por fin van a salir las tablas de Avengers Chronicles para Zen Pinball, ¿verdad? Así que... Sí, que se, yeah. Se les pasó la película. Se les pasó la película, ¿no? Y yo espero que no digan, no, va a salir en mayo 30, ¿no? Tienen que aprovechar el bandwagon del hype de los Avengers, que es esta semana. Yeah. Uh-huh. Por lo menos anunciarlo ya para la semana que viene. Que The Avengers comienza hoy en Puerto Rico. No, ya mucha gente lo vio. Escribió yo All Stars, que lo seguimos en Twitter y es miembro de la comunidad. Lo vio y dice que está bien brutal. Era simultáneo hoy con Estados Unidos, ¿no era? No, acá comienza mañana. Puerto Rico, no, picando creo que mañana, en Teatro Selecto comienza mañana. Okay. Sí, en Puerto Rico tienen que estrenarlas primero antes de que la pirateen y la distribuyan. No, la crítica que salió en el Nuevo Día Hoy está bien favorable. Ellos, pues, a veces destruyen las películas. Y dicen que es la mejor película de Hulk que ha salido. Así que de hecho, leí que esta película de los Avengers ha sido tan buena la recepción de Hulk que ya están considerando hacer la tercera parte de Hulk. O sea que mira. Bueno, sería la segunda bajo Marvel Studios, porque la primera fue un desastre. Bueno, exacto. Uh-huh. Ya, yo le estaba comentando a Alex que este fin de semana yo estaba tratando de ponerme al día y la única que me hacía falta de ver así como que para ir a ver The Avengers era la de Incredible Hulk, y que yo no la había visto, y entonces pues me senté a verla y en verdad me gustó. Edward Norton le quedó chévere el personaje. Buena. Le quedó tan bien que lo sacaron. Se deja ver. No, actually, yo creo que fue que no quiso participar. Creo que por donde partió la cuerda fue que él quería tener poder sobre el input de Hulk dentro de la historia. Y lo mandaron para el... Y los escritores no estaban de acuerdo. Y entonces creo que no llegaron a un agreement y se quedó fuera. Pero el tipo que escogieron para Hulk, yo lo he visto en otras cosas, en verdad, tiene cara como que de Hulk. De loco. pues esos son los lanzamientos. Alex. Yeah. Pues vamos ahora para la actualización de la PlayStation Store. Pues bueno, gente, tenemos que esta semana para PlayStation Plus, una semana mega cargada, ¿verdad?, de lanzamientos. Uh-huh. Tenemos primero a Awesome Nuts, que está gratis para esta semana. Tenemos Awesome Nuts. ¿Qué? Decídete. Ah, bueno, está bien, chévere. Trine 2, Castlevania Symphony of the Night. También tenemos Castlevania Chronicles, que los muchos estaban... Juan, creo que tú estabas preguntando si esto era un remake o algo así. No, la semana pasada yo te pregunté que si este era el que había salido para Xbox, que era como que nuevo y había salido para acá, pero no, después caí en cuenta que este es el PlayStation 1, esto es un PlayStation 1 Classic. Okay. Creo que es un remake, algo así, de una versión vieja de Nintendo, si no me equivoco, algo así, pero anyway, tenemos también Pixel Junk 4AM, es el beta, ¿verdad?, exclusivo para PlayStation Plus. Juan dice que pasó una experiencia relativamente brutal. No, una experiencia religiosa. No se puede decir No se puede hablar. No se puede discutir cuando pones el beta, lo primero que te enseñan es el agreement, y yo me puse a leerlo por encima y se supone que yo no diga nada. Vamos a evitar la demanda. De mi experiencia con el juego. Va a esperar que salga. Yeah. Ya, yo espero que salga y hago un comentario. Queremos una reseña, Juan, escrita. Tenemos también Floating Cloud, God Saves the Pilgrims, y no tiene que ver nada con Scott Pilgrim. Velocity. Y un trial de Battlefield Bad Company 2 y de Disney Universe. También que tenemos... $15. Yeah, está bueno. $15. Está bueno. Yeah. Tenemos aquí demos de Dirt Showdown de GTA Academy 2012, como mencionó Mash. También tenemos demos de Simeone Demon Arts, que esto es para PlayStation Vita. También salieron esta semana juegos para el Vita. Tenemos que hoy la salió Mortal Kombat, que un... ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Ese una consolita ahí portátil que... Ese es el coaster que tú usas en tu cuarto. Eso es lo que yo uso para... Para poner la cerveza. Para nivelar el monitor. No, para nivelar el monitor. Eso es lo que... Esto screen, creo, ese ganchito. Claro, ha sido el nivelador más caro. Wow. Y tenemos también aquí Dog Clock, The Toasted Sandwich of Time. What the... ¿Qué es esto? The Toasted Sandwich of Time. No he escuchado nada de ese juego, no sé nada, así que seguimos. No. Bueno, pasando ahora a los lanzamientos, ¿verdad? De Rock Band y de Rock Band Network. Tenemos que esta semana salió un pack que incluye las canciones de Yellow Card, Only One, Eddie Money, Two Tickets to Paradise, Train con Drops of Jupiter. Y esa canción, esa está buena. Yeah. Drops of Jupiter está buenísima. Yo la compré, está buena. La de Only One de Yellow Card. Yellow Card también se ha caracterizado por tirar uno que otras cancioncitas buenas. Esta yo no la escuché mucho por radio, pero la estuve cuando estaba preparando el report, pues me senté un rato a escuchar el video y suena bien para tocarla. Esta semana se fueron un poquito más, tú sabes, rock sencillito, rock suave, nada muy pesado. Digo, esto es dentro de la tienda de Rock Band 3. Ahora pasando a la Rock Band Network, aquí la cosa pues se fue otra vez bien hardcore. Tenemos Hope and Ruin del grupo... Rock Band Network se caracteriza mucho por ser más hardcore. Sí, que... Mira, tenemos aquí Hope and Ruin de The Truth. Este también la está escuchando, muy buena. La recomiendo, es un rock alternativo bien bueno, ¿verdad? Buena vocalización, muy buen ritmito. Never Again, All Shall Perish, esto es death metal, esto es una cosa... Uy, bueno, rompe oídos y rompe garganta. Say, de The Asbestos, Cheesy Pop Song de A Talking Fish, que esto es una canción en el que el video dos chamacos prácticamente lo firmaron ellos mismos cantando esta canción. Hay muchos covers de la misma. Es una cancioncita ahí media pop, ahí media como parodiando. No sé, es media cheesy. El nombre de la canción lo dice Cheesy. Y para terminar tenemos Rise and Shine, Destruction of a Rose, otra canción más de death metal, otra rompe garganta y rompe oídos súper rápida, así que los que les toque este tipo de canción, pues pasen por Rock Band Network. Así que eso es lo que tenemos, ¿verdad?, para esta semana en la PlayStation Store. Ya, y les recordamos, rapidito, les recordamos a la gente que Alex publica el Rock Band Report, donde puede encontrar los videos de todas estas canciones. Michael. Ya, lo único que tengo que comentar es de Eddie Money, pues yo sé el nombre como que no me sonaba, y en el trabajo tengo una compañera que es un poquito mayor que yo, y dije, yo, a ambos alta, dije, ¿quién Eddie Money? Eso nadie lo conoce, y ya rápido miro para arriba, ¿yo? Es un rocker viejo, es un rocker de antes. Sí, hicimos el research, buscamos en iTunes, y él pegó un par de canciones a finales de los 80. Tiene un estilo así como el de Huey Lewis and the News, o sea, tiene una voz así como la de Huey Lewis, y pegó otras canciones que son mucho más famosas, por lo menos que yo haya reconocido, que esta, que es Two Tickets to Paradise. De verdad que esta nunca había escuchado, y aun cuando pusimos el preview no me sonaba. La otra de la Rain, no mismo no me acuerdo, pero si ponen cualquier anuncio de estos infomercial de las 2 de la mañana de Hits of the 80s, va a salir esa canción. Es ese tipo de canción que sale en los discos de los grandes éxitos de los 80. Ya, André, pues 1.99 es too much para pagar por una canción así. Exacto. Y yo por lo menos la que pienso comprar es Drops of Jupiter, y la de Smooth de Santana, que como que se me pasó. Y... Te recomiendo de las de esta semana, te recomiendo Hope and Ruin. La de Truth. La de Santana yo la compré también. Pues. Yeah. Sí, las de Santana siempre son buenas para guitarra. Guitarras son buenísimas. Yeah. Diablo, con ese comentario que Michael hizo sobre la canción esa de los 80, que puede ser que la vean en televisión, en uno de esos álbumes, me hizo acordar, ¿te acuerdan de lo de Lluvia de Estrellas? ¿Cuándo va a salir eso para Rock Band? Tú no sirves, Juan. Bueno, con esto terminamos este primer segmento de YSP. Vamos a una pausa y regresamos en breve, gente. ¡No se peguen! ¡Woo! Y estamos de vuelta en YSP 136 y vamos a la sección de qué estamos jugando y vamos a comenzar con Mash. Yo. Con Mr. 1%. Mira, estaba jugando como siempre Modern Warfare 3. Metiendo ahí todos los días. Ayer por poco saco el nuke otra vez. Me mataron y me mataron. Sí. Pudo tirar el control contra el piso. ¿En todo. Qué mapa estaba? Liberation. Snipeando. Oh, nice. Sí. También, como mencionaron en el podcast pasado, estaba haciendo browsing en Elite y viendo los leaderboards y qué sé yo. Y para mi sorpresa, veo que al lado de Kill Confirm veo un 1% en dorado. Y me da con chequear qué significa este 1% en dorado. Y lo que significa es que estoy en el 1% de los mejores jugadores que juega Kill Confirm. Ya, estoy ahí. Tenemos que hacerte un website y tú mismo te tuiteas de lo grande que un Twitter nuevo, vamos a sacar un Twitter nuevo, se llama The 1% of Man. Además de eso, estaba jugando Rock Band 3, estuve probando la canción de Drums of Jupiter, estoy bien errático en la guitarra, estaba fallando como loco, así que esto no, que eso es práctica. También estaba jugando Sly Thieves, whatever, el primero, el que dieron. Thieves Rocunus, creo que se llama. Exacto. Y de verdad que eso es un festival de trofeos. Sí, eso llueve. Es una loquera, eso tú brincas, ¡plin! Trofeo. Porrito de frente, ¡plin! Trofeo. De verdad que era una loquera ese juego. ¿Pero te ha gustado el juego hasta el momento? Sí, está fonsa, me estaba volviendo a como si estuviera jugando Spyro, o sea, esos jueguitos así, que eran adventure, que eran bastante sencillos, de verdad que me lleva a esos tiempos. También estaba jugando MLB 12 The Show, que al fin, después de casi 60 horas, saqué el maldito platino. Yeah. Yeah. De verdad que ya al final no me daban ganas de jugar para el platino. Que, lo que pasa es que para tú llegar al platino tienes que jugar 30 juegos, ganar 30 mínimo, juegos. Mínimo. Tienes que ganarlos todos, si no tienes que jugar. Tienes que ganar 30 juegos, o sea que tienes que ganar un juego con cada equipo. Además de eso, tienes que jugar 5 juegos en el Diamond Dynasty, que es el modo este nuevo. Eso es para 2 trofeos. En el transcurso que estás haciendo eso, pues puedes sacar varios trofeos, pero 2 trofeos están ligados a eso. Yo hice el de los 30 juegos, ¿verdad? Lo hice. Después me tocaba el del Diamond Dynasty, de ganar 5. No tienes que ganarlo, podías perder. Eso era una de las cosas que me daba como que no me daban ganas de jugarlo, porque no tenía sentido ganarlo o perderlo. O sea, simplemente era terminar el partido. O sea, no lo puedes adelantar, tienes que jugarlo 9 entradas corridas. Y entonces, además de eso, estás jugando con un equipo inventado, que no conoce a nadie en tu line, o sea, que no te importa, o sea, batear o perder, qué sé yo. Y ya esos últimos juegos de verdad me estaba sacando, porque no, o sea, no tenía ganas de jugarlo. Yo tenía ganas de jugar el season, que no lo podía jugar porque estaba tratando de sacar el platino ese. Así que ya lo saqué. Son como casi 60 horas que me tomó sacar el platino, porque con jugando los juegos son ya casi 35 horas nada más jugando los juegos. Y eso sin contar pues las veces que tienes que jugar para sacarlos de Home Run Derby, tratar de tirar el juego perfecto y todas esas cosas. Y ya. Y después de todas esas casi 60 horas, Mash todavía tiene ánimo de jugar una temporada de 162 juegos, que son más o menos como 80 horas más. Algo así. No, pero ahora sí, ahora me gusta, ¿sabes? Me dan ganas de jugarlo porque estoy jugando algo que quiero jugar, que es mi temporada, no Diamond Dynasty ahí que no sé ni quiénes son. Sí, te liberaste también de la tensión del platino, porque es que estabas tan cerca, que era... Exacto, estaba tan cerca y tan lejos porque me faltaba ese trofeo hace una semana, el del Diamond Dynasty, y no me daba ganas de jugar, o sea, yo lo aprendí ya, voy a jugar un juego y no, me iba para el season, jugaba un juego y me iba. Y de verdad que eso fue una de las cosas que más me sacó del juego, ya que estaba tan cerca y tan lejos. Yeah. Pero ya, eso estaba lo que estaba jugando. Este Bobby me consumía mucho tiempo. Bueno, voy a seguir yo para ya salir de esto. Yo no estaba jugando nada. Pasé el fin de semana nuevamente fuera. Este fin de semana que viene también voy a estar fuera, así que no voy a estar jugando. Lo único que sí jugué fue lo de Pixel Junk 4AM, que lo jugué antes de venir para acá y con el disclaimer que tenía no puedo hablar de él, así que legalmente no he jugado nada nuevo. Jugué como de costumbre Modern Warfare 3 con los muchachos, pero mi conexión está dando problemas. Aquí el técnico Alex me dijo cuál era el problema. Aparentemente mi gata se trepa encima del router. Y entonces, y estuve jugando un poquito de NBA 2K11, pero nada, aparte de eso, nada nuevo, nada relevante que contar. Así que next conmigo. Ah, pues bien. Dale, Alex. Pues mira, pues como de costumbre, Modern Warfare 3 con Match anoche y Juan Carlos cuando le da ganas de conectarse. También con este muchacho, con Pedro, Iron Soldier, que se ha unido un par de partidas y le metemos chévere al multiplayer. Este fin de semana entré al multiplayer de Assassin's Creed Revelations y yo creo que hace un tiempito ya había hablado de ese del multiplayer, que yo estaba, pues estábamos teniendo muy malas experiencias con el multiplayer. Pues fíjense que este fin de semana se portó bien, estaba encontrando partidas bastante rápido. Pues como quiera te sigue dividiendo el party cuando va a iniciar ese primer juego. Ya una vez el sistema llena los slots que están pendientes, cuando va para la segunda partida, pues tiende a unir los parties. Y notamos pues que nos unieron en el primero, nos unieron en el segundo y hasta en un tercer match. Estuvimos juntos, estuvimos allí con la hermandad representando. Estuvo Lulu Soy, estuvo Cledema, estuvo Criollos y este servidor. Y de verdad que se pasa brutal con esta gente y la matamos brutal. De verdad que sí, muy bueno, muy bueno. Yo no sé si le habrán hecho algún, ¿verdad? Algún cambiecito o algo al multiplayer. Yo sé que no ha bajado ningún patch en estos últimos días, pero se portó excelente. Así que kudos para ese multiplayer durante el fin de semana. También, pues, le saqué por... Alex, discúlpame, antes de que continúes, te hago una pregunta sobre el multiplayer de Assassin's Creed. En ese multiplayer, ¿tú no mueres mucho durante las partidas? Sí, uno muere como es. Sí, muere. ¿Y por qué es que Lourdes juega ese juego y no quiere jugar este? Porque es un sistema que ella domina. O sea, Lourdes, sí. Tú la ves jugando multiplayer de Assassin's Creed y ella es, o sea, Lourdes es buena jugando Assassin's Creed, déjame decirte. O sea, ella se mete en el personaje y ella sabe, o sea, ella te da los stunts cuando te los tiene que dar, te mata cuando te tiene que matar. O sea, ella domina muy bien ese sistema. Bottom line, ella le mete a... Sí, a sí, loco, Spirit. Ella es No tienes que disparar. Exacto, o sea, no tienes que disparar. Ella es level 50, Legacy 3 o 4, no, creo que es 4 ya. O sea, que está bien trepada. Y los muchachos también ya todos están sobre el level 50. Yo soy el más atrasado que estoy de la hermandad, que estoy como el level 24. O sea, eso es un vibe bien grande. Pero nada, siempre me reciben y yo siempre me apunto mis par de kills y a veces he quedado hasta líder de las partidas, nada más con defender el área, porque nosotros jugamos mucho Chess Capture, que es el level, que es el sistema que a ellos más les gusta. Y ese es bien bueno, esa es cuestión de defender en algún momento y matar. Y yo defiendo bastante bien, o sea que por lo menos me defiendo ahí con ellos. También para continuar, por fin le saqué el Platinum Slide. Como dice Mash, este juego es una lluvia de trofeos. Me siento mal porque de verdad que me gustó tanto el juego. Lo relajante y lo bueno que es jugarlo, que ahora como que ya que lo termine, como que diantre, ahora que juego. Antenoche me senté frente a PlayStation y decía, diablo, ¿qué juego? Yo quería seguir jugando Slide, mira qué cosa. Cómprate la colección, está en $25 en Amazon. Pero pues tendría que chequear a ver, porque está el 2 y el 3, y obviamente preparación para el 4 que viene por ahí. Que suena, el 4 se ve bien, porque es con los personajes del pasado de él, y en este primero pues te los mencionan. O sea que va a ser bien interesante. Y para finalizar, pues estuve probando el juego que dio Michael ahorita, Crap and Nuts, Awesome Nuts. Este juego fue el que vino gratis para PlayStation Plus. Yo lo bajé anoche tardísimo. Quería probarlo porque tenía la intención de venir para... saludos a Draco, prestado. Y quería probarlo, pues como tenía intención de venir para acá hoy, dije, pues dame jugar este juego. Por si no lo hemos hecho, pues lo prueba, pues yo comentar algo. El juego, o sea, Pues nada, tú comienzas en esta misión, tú eres unos supuestos mercenarios que son contratados para detener la producción de un mineral que están sacando de unos planetas, del bando rival está extrayendo, y el otro bando pues quiere evitar que ellos extraigan ese mineral, Eso va a decir algo así. Te contratan a ti, este mercenario, para que tú detengas esa producción, más bien destruir el taladro, ¿verdad? Que está sacando este mineral. Pues tú empiezas en esta misión rapidito, te va dando las instrucciones, ¿verdad? De cómo disparar, cómo brincar. Hay una tienda que tú compras upgrades para pa tus armas y para todo tu equipo. Después que tú pasas esa parte, peleas con otros mercenarios en la misma pantalla. Y después que tú los matas, pues yo digo, pues ahora empieza la historia. No, el juego no tiene historia. El juego es todo multiplayer battle. O sea, tú entras a Awesomenauts y es entrar a esta arena de batalla. O sea, no tiene historia, no tiene single player campaign. Es más que battle, diferentes opciones de batalla, 3 contra 3 o, bueno, diferentes modos. Yo solamente entré al de 3 contra 3 y ya la partida estaba bien adelantada. O sea, maté un monstruito nada más y se acabó el juego. Y el otro equipo estaba dando senda pela. Entonces, tú lo que vas haciendo es que tú vas subiendo level, vas adquiriendo experiencia, vas consiguiendo como unos minerales que son los que te dan el dinero. Y con eso, pues tú puedes ir actualizando tus special attacks, tu arma que dispare más lejos, diferentes habilidades, diferentes armaduras y cosas que te ayuden en la batalla. Pero como tal, el juego no tiene un single player campaign. No tiene trofeos, para aquellos amantes de los trofeos. Y Creo que tiene. sí, Yo tiene trofeo. chequeé. Yo, No, pero es que yo chequeé el bueno, perfil. yo No vi tiene. gente ¿Tiene trofeo o no tiene trofeo? Porque en mi perfil me sale ninguno. en casa trofeo, yo vi gente Ah, pues que mira, saca pues los trofeos tiene. Pues no sé, no me los instalo, yo no sé qué rayos. La cuestión es que, o sea, yo entré y me salí. Me aburrí súper rápido. Y el voice acting, como dijo Michael, ahorita por ahí, es fatal. Fatal. Están como frauds El ustedes. peor del año. Peor del año, de verdad que sí. Sí, no, pero tengo dudas con eso de los trofeos porque tan pronto yo le instalé que jugué, yo fui a mi colección de trofeos y yo no vi información de trofeos de juego, por eso me dio la duda. No sé si es que a lo mejor le instala más luego que uno juegue, I don't know. Exacto. Pero si los tiene, pues bien, pero de verdad que no sé, no me llama la atención para seguirlo jugando. Gracias a Dios que es gratis porque de verdad que no, por lo menos yo no hubiese pagado ni 5 pesos por ese juego. De verdad que no. Decepción total. Yo ni eso, yo ni siquiera llegué a jugar online. Vi cómo era la cosa y dije, nah, esto no es para mí. No, Y no, no. lo apagué. Sí, muy lento y no sé, no sé. Ya, pues eso es todo. Por eso es que los IP nuevos se escrachan por gente como ustedes. Pero más, hay que ser objetivo y es que el juego no está muy. No sé, no, por lo menos a mí no me apela, de verdad, no me apela seguirlo jugando. A mí me lo pela. Bueno, voy a empezar yo. Battlefield 3 este viernes. Ay, Alex estaba síguelo, jugando. ¿Y vas a decir algo más? Lo que pasa es que síguelo. No, no, vi tu lista y quiero. Ah. no. Te estoy molestando. Ah, ok. Battlefield 3 el viernes con los Geo Killers, NP3, Jazz, Hobart. Y se me queda uno, ¿verdad? Crash Pérez. Crash Pérez, ya. Le metimos bien. Gente no sirve. Le metimos bien duro a Battlefield cuando nos juntamos nosotros, dominamos el Battlefield, ¿verdad? Porque jugamos todos con headset en español y rápido nos bloquean porque empezamos a hablar español y no nos quieren ¿Cómo es, Juan? escuchar, ¿Cómo pues. es que dicen, Juan? De taco, taco, burrito. Doritos locos Algo tacos. así. Y Está en el menú completo, Taco Bell. De verdad que no perdimos ni una, la pasamos bien chévere. También jugué en el server que PS Nation la semana pasada tenían un server de Battlefield y también la pasé muy bien jugando con ellos. Todos usan headset y juegan para divertirse, ¿sabes? Y son bien cooperadores. Nosotros también usamos headset y usamos para divertirnos. Ok, pero voy a Battlefield, cuando le llegue el de Alex. Coming soon, coming Sí, soon. coming soon. Coming Cuando llegue el de soon. Alex, lo vamos a estar Para ver si indoctrinando. eso nadie lo juega. Los Geo Killer versus Y 787 Elite. eso hay gente que lo juega, que lo puedan jugar bien el online es otra cosa, porque eso hay que exacto. estar gentando el que server y cosas. Es una porquería, es un porquería sistema. O sea, no pueden crear una partida privada, no, porque hay que comprar un server, hay que pagar por poder jugar privado. No, chécate Mere, esto, loco, lo es malo una de esto porquería. de los servers privados es que tú, si haces quit match, puedes caer en uno de estos servers privados. Y la cuestión es que si le caes mal al dueño del server o a cualquiera de los admin, le das una puñalada o estás primero en el leaderboard, fácilmente te pueden botar de la partida. Y te sale kicked by... Discúlpame, tú dices que si haces un quick match puedes caer en el server de alguien. Sí, si haces un quick match... Entonces, ¿para qué diablo puedes yo lo caer en, si no, no, no, no, caer... quiero decir que si estás jugando Battlefield y en vez de seleccionar por server, vas y le das quick match sin poner ningunos parámetros, sin filtro de que sean servers de DICE ni nada. Puedes caer en servers que son pagados. Pero eso no defeat the purpose de tener un server que no venga a ningún extraño a jugar. Digamos, yo soy el que tengo el server. Tú puedes tener servers que son públicos, y los públicos son públicos. Ah, ok. Si lo pones privado, porque es con password. Yo voy a pagar con un server público. Ah. Sí. O sea, pero tu server tú lo puedes customizar como tú quieras. Tú lo puedes hacer público o lo puedes tener privado con password. O sea, eso depende de lo que tú quieras. Lo que tú quieras hacer. Lo bueno de estos servers que son pagados es que le ponen tickets, le aumentan la cantidad de vida. Y el otro día entré a uno que tenía 1750 vidas y entró NP3 y dijo: vámonos de aquí porque si no estamos hasta las 2 de la mañana y esto no se acaba. Bueno, pues eso fue Battlefield. El viernes también le he estado dando a... No sabía decir, vámonos de aquí, vámonos para acá. Yeah. Nos fuimos, hicimos un squad, llegamos todos bien chévere, llegó Sicario Boric también, y la pasamos bien chévere. Y nos montamos en el tanque, marcando los objetivos. Ya tú verás, Alex, cómo es la cosa, que cuando se juegan en equipo, de verdad. Guys. Ay, Dios mío, va. Cuando empieza Michael Hay que mutearlo, ¿Cómo quedan los avioncitos? Yo no me monto ni en aviones ni en helicópteros, a menos que los vaya guiando alguien que los sea guiar, porque yo soy un desastre y los estrello, ¿verdad? Y no quiero pasar vergüenza. Tú te montas en eso y terminas siendo terrorista en contra de tu propio equipo. Exacto, sí, no, y para que me saquen del server, mejor no, lo evito. Rock Band 3 le estaba dando, bajando las canciones que tiene cero play count, que son todas las que importé de los otros juegos a Rock Band 3. Todavía me quedan como 200 de esas. Y pues ya he ido de vez en cuando veo, wow, yo no he tocado esta canción que me gusta tanto. Pero ya lo que va quedando son las canciones más chabonas, las difíciles, las de hard rock, o canciones de las que no me gustaba tocar en los discos de Rock Band 1 y 2, que las ponía, no sé ni por qué ponían esas canciones, ¿verdad? Que son como que bien malas para tocar. Y pues eso. Más bien lo hago para mantener la destreza de las manos, porque cuando uno juega a Rock Band la guitarra por mucho tiempo, las manos los dedos te empiezan a doler. Ya, sabes, ya. Se te van enderezando, exacto, los dedos. Ya a mi edad, pues ya tú sabes que... Sus 50 años pesan, sí. Exacto, sí. ¿Qué más? The Walking Dead, ¿hablaron la semana pasada? ¿Alguno de ustedes lo jugó? No. Que haya abundado. No, pues The Walking se Dead. Mencionó que salió, pero ninguno lo jugó. Okay, dale. Ok, pues voy a abundar en ese. The Walking Dead, Episode 1, salió esto de Telltale. Aquí, ¿hello? Nada. ¿Te ayuda? Ya no lo escuché. Esto es de... Ya lo escucharán cuando saque poca. Esto es de Telltale Games, de los creadores de Back to the Future. Está Episode 1, son 5 episodios. Salió el primero, van a sacar uno por mes. Puedes comprar el pack del Season Pass, que te trae los 5 episodios y te cobran 4, o sea que te ahorras $4.99 el episodio, y si lo compras, pues el pack de 5 te sale en $19.99. Yo lo compré porque pues me gustó Back to the Future, y pues también te regala un theme, y pues estaba chequeando eso, y de verdad que me gustó más que el de Back to the Future, el juego. Tenía curiosidad cómo iban a hacer un juego point and click de Telltale, que lo juegos que ha hecho pues son un poquito más light en cuestión de tema, y de verdad que les quedó bien bueno. Las gráficas tiene ese estilo de cómic. Esto fue hecho en colaboración con el creador de la serie de cómic. Es basada en el cómic, no es en la serie de televisión, la continuidad, y es una historia completamente nueva, personajes nuevos, aunque sí salen personajes que han salido y lugares que han salido en el cómic, pero mayormente el personaje principal y los personajes, el grupo con que tú vas a estar interactuando, la mayoría son personajes creados. Está bien bueno. La diferencia más grande que encontré es que ahora las decisiones que tú tomas no las puedes echar para atrás. O sea, que tienes el dialogue tree de las opciones para escoger que las contestaciones que tú das ya se graban, como que dice fulano de tal va a recordar que tú le dijiste esto. Y pues la historia, esto no es spoiler porque esto lo explicaron en todos lados, es un preso que iba de camino a la cárcel cuando ocurre el evento apocalíptico de que pues, salen los zombies y todo esto. Y pues está esta controversia que a pesar de que está todo este apocalipsis, todavía la gente te está juzgando porque eres un preso y mataste a una persona y qué sé yo. O sea, como si eso contara para algo en el apocalipsis, ¿verdad? Quizá al contrario, es un asset porque ya eres un asesino. O sea, ya no vas a durarlo dos veces para volarle la cabeza a un zombie, ¿verdad? Uh-huh. Y de verdad que está bien bueno. Son te dan los trofeos según lo vas pasando. Esto es un platino seguro. Son 20% por en cada episodio y todos los trofeos son por pasar. Aquí no hay como el de Back to the Future que tenía dos o tres trofeos por hacer cosas particulares. Aquí no, aquí todos por pasar. O sea que es un incentivo para que compres el pack completo. Algunas decisiones son de vida o muerte, literalmente. Te dan a escoger o salvas a fulano o salvas a mengano. Y dependiendo lo que escoja, pues el otro se muere. O sea, no te da la opción de salvar a los dos. No, esa opción no está en este juego. Sí, no es Heavy Rain. No, aquí no puedes salvar a dos personas. Escoge o a fulano o a mengano. Y al final, lo que me gusta es cuando acabas el episodio, te dice que el porcentaje de personas que tomaron la misma decisión que tú. Y lo que me está extraño es que una de las decisiones, pues yo elegí salvar a... Déjame decir esto, ¿verdad? Pero, a un personaje y pues... O la mayoría de las personas eligió salvar al otro. Y pues, yo no lo entendí así. Y es porque, como yo soy padre, pues por eso tomé esa decisión. No voy a decirlo para que los que lo jueguen. Varias personas de la comunidad ya lo han jugado y de verdad que lo están disfrutando. No como Draco que lo compró. Oh, yo no sabía que era point and click. Compré un juego de Telltale y no sabía que era point and click. Por favor, de verdad que Draco está. Fail. es el fail de él. Porque si ve que dice Telltale Games, es un point and click, ellos no hacen más nada. Así que The Walking Dead Episode 1 recomendado, está excelente, me encantó y estoy esperando el episodio 2. De verdad que me gustó más que hasta la serie, porque tiene el mismo énfasis en la relación con los personajes, que más que la acción con los zombies, aunque sí tiene un par de escenas en que le vuelas la cabeza a un par de zombies. O sea que tiene un poquito de todo. Y House of the Dead 4, pues House of the Dead, lo juegas con el Move, lo juegas con el control, lo acabé, esto es un juego de Sega, shooter on rails, y ya ustedes saben lo que hay, o sea, no hay mucho que buscar aquí. Lo compré porque estaba a $6.99 cuando salió la semana que salió por PS Plus. Jugué Shatter, ¿se acuerdan de Shatter? Yeah. Eso fue uno de nuestros juegos favoritos hace mucho tiempo. Lo jugué porque Félix estaba mencionando por WhatsApp de que algunos juegos que te daban gratis por PlayStation Plus, cuando renuevas la membresía, no se renueva ese juego, como que expira la licencia de ese juego y no lo pudo jugar. Yo verifiqué, dije, déjame verificar el mío porque no me acordaba, pero después me acordé que lo compré porque costaba como 7 pesos o algo así, ¿verdad? Costaba $8. Exacto. Cuando salió, si no me equivoco. Y pues nada, me quedé jugándolo y me di cuenta que solamente había pasado 3 tablas y todos ustedes están bien por encima de mí en los leaderboards. Así que, pero Charter sigue siendo igual de bueno y lo mejor es el soundtrack, que usualmente yo escucho podcast cuando juego así juegos que no son de historia. Pero con Shatter no, porque la música le pega también al juego y a los visuales, de verdad que la disfruto. A pesar de que es como música techno, que no es mi favorita, ¿verdad? Pero bien chévere la música. Pinball Arcade en el Vita, que yo, a diferencia de Mash, yo sí le doy uso al Vita. La sección de Score Chasers de la página, le he estado dando porque en ninguna de las tablas estoy número uno en los leaderboards hasta esta semana. Que ya estoy número uno en la tabla de Arabian Nights, que es la como los cuentos de Aladino y todas esas cosas. Está bien cheap esta tabla porque la bola se te puede ir en cualquier momento. No tiene estos mecanismos que tienen las tablas de Zen Pinball, de que le puedes poner un lock para que la bola no se te vaya por los lados. Esto y pues, se me hizo bastante difícil. Estuve una semana completa jugando esta tabla casi exclusiva para poderle pasar a Gelox y les pasé por un rolo, porque él estaba a 80 millones y ahora yo saqué 134, así que suerte con eso, Gelox. y ahora estoy trabajando en las otras tablas que son un poquito más fáciles. La buena no se va tanto por el lado. Esta Dead Arena Nights es un poquito más cheap. Y la cuestión es que no es que ellos lo hayan diseñado así, es que estos son réplicas de máquinas reales. O sea, no es como Zen Pinball, que ellos pueden, pues, todas sus mesas tienen como un feeling similar y unos mecanismos similares para que sean agradables para jugar videojuegos. Todas estas mesas, no, estas mesas de Pinball Arcade son réplicas reales y son mesas, son tragamonedas, son máquinas hechas para que la bola se vaya y pierdas y sigas echándole monedas para jugar. Y esa es la diferencia de Pinball Arcade y Zen Pinball. ¿Qué más? Aiko lo acabé, que mencioné la última vez que estuve aquí y que lo jugué, ya lo acabé. Está bien bueno, de verdad que siento que como que completé algo en mi historial de gaming. De que este juego... En tu bucket exacto, list. Exacto, mi bucket list de gaming, como que ya hice un checkmark, porque de verdad que este es un juego excelente. Y de verdad, avanzado para los tiempos. Cuando salió esto no había nada así tan avanzado. Y de hecho, después empecé Shadow of the Colossus, que es el próximo que estoy jugando. Ya voy por el décimo coloso. Cuando lo había dejado de jugar, creo que me quedé en el octavo. Y la cámara en Aiko es mucho mejor que en Shadow of the Colossus, que salió después. La cámara en Shadow of the Colossus es... hay que pelear con ella, la verdad. Pero es porque ellos también sacaron un juego que estaba un poquito adelantado con el caballo y el open world. Esto eran mecánicas que no existían para ese tiempo en otros juegos así populares. Y admito sí que he estado buscando guías en IGN con los colosos últimos que estaba jugando, porque se me acaban las ideas de qué es lo que tengo que hacer. Y pues, todos tenemos tiempo limitado de jugar y estar una hora, dos horas averiguando cómo matar un coloso, pues esa no era. Además de que el juego no tiene más nada, no es como decir Red Dead, que te montas en el caballo y vas a hacer misiones extra, ¿no? Aquí lo único que tú haces es ir a buscar dónde está el coloso y averiguar cómo matarlo y matarlo, más nada. Y pues, eso no es tan fun. El fun es encontrarlo y pues matarlo, pues, no es tan... Averiguar cómo matarlo sí es fun, pero para el que no tiene tiempo, pues nada, que busque una guía y... Como quiera lo tienes que hacer, es igual que Demon's Souls, tú puedes buscar una guía y ver lo que tienes que hacer. Pero hacerlo como con todo y eso es un reto. Awesome Nuts, no voy a añadir más nada. Y pues eso básicamente eso es lo que he estado jugando. He tenido el plato lleno. Ya, más nada. Gracias a Dios, no jugó más nada. Vamos, Match, avancé, no venga, avancé. Match, no venga. Eso es avanzar. ¿Pero qué? Entonces estuviste hablando bla, bla, bla, de MLB, bla, bla, que me dormí. Así que no venga. Bueno, vamos ahora a pasar al siguiente segmento y es la sección de Club Platino. Esta semana no hay update porque Lulusoy anda de vacaciones. No, no son vacaciones. No puedo dar el update. No es vacaciones. Trabajo, está cogiendo un training por allá afuera. Yeah. Ah, pues yo vi que ella estaba por New Jersey. Adiós. Lulusoy anda por allá buscando caches. Se ha escapado a buscar un par de caches, pero... Sí, me imagino que sí, porque hello, hasta en las graduaciones ella se escapa. Y ella dijo que no iba a buscar ninguno, porque era un solo carro, y... ¡Cutuplum! Salió el ping por Twitter y yo, claro que no iba a buscar ninguno. No, por lo menos uno para el ping del estado. Lleva ya como cinco. Así que esta semana no hay update de Club Platino, pero... Con el slide, ya, podemos decir que Alex Nation sacó el de Sly y Mash pues sacó el de MLB. Y nos hicieron una pregunta, creo que fue BBD. Nos preguntó que qué pasó con la lista que teníamos antes de... Por juegos. Y entonces yo le dije que la eliminamos, porque uno de los problemas es que la lista de Club Platino creció enormemente y era un trabajo a tiempo completo mantenerla. Entonces decidimos simplificar el sistema. Y ahora solamente lo que se hace es que se le da un vistazo al profile de todas las personas y entonces se le adjudica el número de platinos que tengan. Lulusoy toda la semana tiene como tarea eso. Ella verifica y entonces actualiza la tabla y ella muy amablemente pinta de rojo los updates. Así que para cuando yo venga aquí a dar la actualización en el show, pueda saber bien quiénes son los que tienen nuevos trofeos de platino. Así que no hay update esta semana, pero pendientes la próxima semana. Y siempre pueden darse la vuelta por Club Platino y dejar el comentario ahí de cuáles han tenido. Así le hacen la vida al uso, yo creo que un poquito más fácil. Yeah. Así que vamos a pasar ahora a lo siguiente en la agenda, que son los comentarios del YSP anterior. Michael. Tenemos comentarios de Iron Soldier 89. Dice: hola muchachos, he extrañado a Alex y Match. Sin embargo, Michael ha sido un excelente co-host y creo que debería quedarse con usted. ¿Cómo es? Michael, deja de estar escribiendo comentarios. Sí, creo que Michael es el mejor host que ha tenido YSP en la historia. No, mentira. Parece que Iron no ha escuchado el back catalog de nosotros, porque yo salía en YSP ante mucho, o sea, salía en todos los shows. Sí, tú eras el original conjunto con Johnny. Exacto. Pero nada, estoy tratando de salir ahora bastante. La semana pasada no salí porque me enfermé el miércoles. Estuve todo el miércoles aquí en la casa. Y dije, yay, me quedé solo en la casa, por fin, woohoo. Todo el día durmiendo. Y cuando intenté sentarme al frente de PlayStation, pues mi family, mi cueva aquí, tiene las ventanas que no tiene cortina, y todo el sol me estaba dando un dolor de cabeza, y ni siquiera podía levantar la mano como para coger el control. Yo, this sucks. Me fui a acostar otra vez. Básicamente estuve todo el día durmiendo. O sea, el día único día que estuve en mi casa solo, que eso no pasa nunca, estos días, pues me la pasé durmiendo todo el día. Pero nada, aquí estoy en YSP. Gracias por el comentario. Y comentó sobre Monster Hunter, que comentamos sobre la noticia del Soul Sacrifice, ¿verdad? Que de hecho no he escuchado más nada. Ah, que es en mayo 10, ¿verdad? Mayo 10 van a revelar que es Soul Sacrifice. Pues comentó que lo jugó en el Wii, que tiene un poco de problemas con el gameplay, donde hay que usar el arma. ¿Y qué más? Empieza a espadear una cantidad de veces predeterminada y quedas expuesto a que te ataquen. Eso pasa en algunos juegos, que empiezas a hacer tu ataque y la animación ya está predeterminada, y pues te quedas ahí. O sea, ese loop de animación no puede salir. Eso pasaba mucho antes en los juegos de acción. Y tenemos comentarios de Blue Angel. Dice: muy buen podcast. Este es de este episodio pasado, 135. Muy buen podcast. El Assassin's Creed 3 Freedom Edition no aparece en GameStop USA, pero sí en EB Games de Australia. Y lo tienen en $128 de Australia. Y la que está 150. La pegué, la voy a pegar. Pero ¿cómo que no está aquí? No sale aquí. Todavía por lo menos no lo tienen aparentemente en el listing. Todavía no está. Ya debe estar saliendo próximamente. De 150 es mucho. Dios mío, qué fuerte. Bueno, depende. Tiene que ver lo que trae. Debe tener una figura. Y... Michael, Alex. Acuérdate que Michael no nos escucha. Ya. Ah, sí. Fail para Michael. Pero sí, fail para. Entiendo que debe tener mucho contenido. Dice que si sale para US, pues creo que sí se lo compra también. También está Moche en ese bote. Y Alex también cae en esos collectors, ¿verdad, Alex? Sí, eso es así. Figuras para y después gato. Nos echa la culpa. Dice que es que nosotros. El hype de YSP. Sí. El hype de YSP, sí. Me hace comprar los collectors. Y después nos jugamos los juegos. Ya tengo el collector de Call of Duty Black Ops 2, que trae el helicóptero ese volador. Esos son los comentarios que tenemos para esta semana. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos al cierre rapidito. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en nuestra página de psnpr.com. También lo pueden encontrar en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También les recordamos que en nuestra página tenemos un widget que lo redirige hacia amazon.com, donde usted puede hacer sus compras. Y de esta manera nosotros recibimos una comisión que no aumenta el precio de sus artículos. Y entonces así nos ayuda a comprarle maíz y purina de monstruo a nuestra gallinería. Y tampoco aumenta el costo de producir el podcast. De distribuir. No, estábamos hablando de que pues como tal aquí los empleados de YSP pues hemos tenido que aumentarle el sueldo. Ahora como Match está en el 1%, pues tenemos que hacer un ajuste para darle un aumento de sueldo. Sí. Estamos todavía en negociaciones. Match ha amenazado con irse con la tripa gamer porque él quiere 24, quiere un 24 de cerveza, y nosotros en las conversaciones estamos en un 12, no más de eso. Seguiremos por ahí, vamos a ver si Match se va de agente libre. Ay, Bueno, pues con esto terminamos, gente. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? Adiós. Va. Predicciones para la pelea. Uy, ¿quién gana? Mayweather. Alex. Ay, santo. Mayweather. Ya, yo... Voy al mío, pero Mayweather. Yo me conformo con que Cotto le conecte su par de bimba, a su par de puñitos y lo marque, aunque no le gane, pero que lo marque, que el tipo sienta puño. Sí, yo me conformo con que Cotto gane dos sí, o tres asaltos. Yo entiendo que Mayweather debe ganar. Ahora, pero sería más grande eso si por lo menos lo corta. Si lo corta, soy feliz, aunque después cojo una catimba, olvídate. ¿Y Canelo y Mosley? Ay, yo creo que me voy con Canelo. Yo no creo que Canelo lo noquee. A mí el factor grande es que Mosley ya está bien, hermano, y no ha lucido bien en sus últimas peleas. Entonces, no creo que lo noquee. Pero no creo que gane Mosley. Mash. No sé. Bueno, y esta sección de Seven Pieces Tour fue traída a ustedes por, no sé. Bueno, gente, esto es todo. Vamos, editamos eso que nos demandan. Bueno, gente, esto ha sido todo por este episodio 136 de Yo Soy PlayStation. Será hasta la próxima semana, gente. Sí, para igual que Pat Rockefeller. Mystic Music presenta Lluvia de Estrellas. Como quisiera decirte, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Te quiero. Hermosas canciones que seguramente le harán vivir momentos inolvidables. El hombre que yo amo sabe que lo amo. ¿Y cómo es él? Adquiera hoy mismo Lluvia de Estrellas, dos cassettes por solo $19.95 o dos discos compactos por $24.95. Así puede ordenar. Llame al número en la pantalla o envíe la cantidad de $19.95 para cassettes, $24.95 para discos compactos, $4.95 para cargos de envío.